Sonora querida, tierra consentida de dicha y placer. Aquí en Food City tenemos lo mejor de Sonora. Mire a su alrededor y descubra la gran variedad de buenos productos que han sido seleccionados y traídos para usted desde el estado de Sonora. Porque en Sonora, México, se produce con calidad. Busque y lleve a su casa un pedacito de nuestra región. Lleve productos orgullosamente sonorenses. ¡Y que viva México, señores!